Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 31 minutos y aquí continuamos en el magazine local de Talavera y su comarca, o Talavera y sus antiguas tierras, como ustedes prefieran. Y si hay alguien experto precisamente en esto, en Talavera y su comarca, es Miguel Méndez, a quien tenemos al otro lado del teléfono para hablarnos de esas curiosidades de Talavera. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, esperando impacientes. A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Con qué nos vas a sorprender? Bueno, pues hoy os voy a hablar de la primera máquina que ahorra tiempo y trabajo al ser humano. Y es nada más y nada menos que el molino de agua. Porque el molino de agua es el molino nuestro. El molino de viento manchego, en realidad es una importación que viene de Flandes. Uh-huh. Porque en las llanuras de La Mancha, pues la cosa de los ríos con pendiente y caudalosos, pues caseaba un poco, ¿no? Entonces, en realidad el molino de agua, los venerables molinos de agua, como decía don Fernando Jiménez de Gregorio, son esa máquina que por primera vez hace que, en vez de estar con los molinos de mano haciendo harina, el cereal, sobre todo las mujeres, el otro día hablábamos de los lavaderos, bueno, pues este también es un trabajo que desde el neolítico hacían más las mujeres. En vez de estar todo el día machacando sobre el molino de mano, el molino de o abarquillado, que había otros en las casas para moler, pues se inventa este artilugio. Este artilugio, que en principio los romanos ya lo utilizaban, lo que pasa es que los romanos preferían utilizar al esclavo que el ingenio de agua, aunque sí que hay algunos molinos que está descrito que son de época romana. En Talavera, la primera referencia que tenemos a molinos de agua es con los árabes. Hay un viajero árabe que viene en el siglo XI por Talavera. Uh-huh. Y que se llama Al-Idrisi, él era de Ceuta, y este hombre pues va haciendo una descripción de las ciudades árabes que hay por toda España, ¿no? Bueno, pues Al-Idrisi habla de los muchos y grandes molinos del Tajo en Talavera, en la ciudad, en Talavaira, que como la llamaban ellos, sí, ¿no? Entonces, en Talavera ciudad hemos tenido pues siempre esos molinos de arriba y los molinos de abajo, por decirlo así, ¿no? Los molinos de arriba o los del puente son los que se venían llamando desde la antigüedad, los del puente. En el puente había dos molinos, dos estaciones molineras, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es la que estaba en el primer ojo del puente, el ojo que da más hacia la ciudad. Yeah. Y donde estaba esa caseta de peones camineros que había antiguamente ahí en la entrada del puente viejo, ¿no? Ahí en esos ojos es donde estaba esos molinos, y en los grabados, por ejemplo, en el de Van der Ringaerde y en otros grabados aparecen dibujados esos grandes molinos. Y luego había otros que estaban ya más en medio del puente, estaban en lo que ahora ocupa la central eléctrica del puente viejo. Uh-huh. Esa central eléctrica, ahí había unos molinos impresionantes que luego se convirtió en la central eléctrica. Central eléctrica que, por cierto, es la primera, es la segunda que da luz en una población después de la de Gerona, esa estación eléctrica. Porque es muy curioso constatar que en muchos lugares donde se establecieron esos molinos de agua, luego después se han establecido esas centrales eléctricas, claro, o incluso industrias movidas por energía hidráulica. Hay que ver la visión intuitiva que tenían los ingenieros de la época, pues, para hacer estos molinos. Por ejemplo, en Talavera había un fraile jerónimo en el monasterio de Santa Catalina, que era Fray Pedro de los Molinos, que le llamaban así porque iba por todas partes en España diseñando molinos para hacerlos en los grandes ríos y demás. Bueno, pues estos primeros molinos, los molinos del puente, donde iba a moler muchísima gente de todas las tierras que rodeaban a Talavera, y también estaban los molinos de abajo, los molinos de los que ahora también es una central eléctrica que está enfrente de la universidad. Esas presas son presas de los molinos desde antiguo, las presas que retienen el agua en Talavera, el embalsado de aguas en Talavera, ¿no? Y que han sido desde siempre, pues se ha pescado en ellas, en fin, ha sido siempre un elemento del paisaje talaverano, ¿no? Además, había en una de ellas, en los de abajo, también hubo un tiempo que había un batán. Un batán es otro artilugio movido también por el agua, pues para abatanar los paños, para quitarle la grasa a la lana y que así se pueda tejer con más facilidad, ¿no? Eso no lo he visto yo nunca, ¿ves? Sí, pues batanes había algunos aquí en la comarca y por ejemplo cerca de Puente del Arzobispo, en Villar del Pedroso, que sí que quedan algunos restos, etcétera. Bueno, pues a estos molinos, no vamos a hablar de todo lo que tienen los libros los molinos de agua, ya publiqué un libro sobre los molinos de agua en la provincia de Toledo, pero sí que vamos a hablar de otros molinos que había en el entorno de Talavera, por hablar solo de unos, de ceñirnos un poco a la zona de la ciudad. Luego hablaremos en otras ocasiones de los que hay por la comarca. Perfecto. Bueno, pues más abajo de Talavera quedan restos, enfrente de Talaverilla, para que la gente se sitúe, cerca de donde está la depuradora del agua de Talavera, un poco antes, está una de las... la central de Cabañuelas, los molinos de Cabañuelas, que cerca de una finca que todo el mundo conoce, que es la finca de Cabañuelas. Uh-huh. Bueno, pues estos sí que quedan restos de ellos, son también aceñas, no molinos propiamente dicho. Aceñas en realidad es un nombre que quiere decir molino de rueda vertical. Luego los molinos que hay en los pueblos, en los pequeños arroyos y demás, esos son molinos de rueda horizontal o de rodezno, que son, y de cubo, que son diferentes y de los que otro día hablaremos. Bueno, pues estas aceñas de Cabañuelas eran los que estaban más cerca también en Talavera. Luego los siguientes, río abajo, eran los molinos de Silos. Mucha gente en Talavera conoce el paraje de Silos, enfrente de Calera, ¿no? Esos ya están, son impresionantes, pero están sumergidos por el reculaje del embalse de Azután, ya que llega hasta las herencias un poco más, ¿no? Luego, aguas arriba de Talavera, estaban los molinos de Cebolla, que eran del señor feudal de Cebolla, y que también hay una central eléctrica encima de ellos, aunque quedan restos de unas bóvedas allí de los propios molinos, y los molinos de Mirillos, esos molinos que estaban cerca de un yacimiento romano y que están más bien, estaban, porque de eso prácticamente no queda nada, estaban en término de Monte Aragón. También estaban otros que había, los molinos de Corralejo, que estaban en Malpica de Tajo, y que de esos pues también prácticamente no queda nada. Eran todos estos molinos del Tajo, eran muy potentes, a veces en ellos movían 6-7 piedras, y tenemos que imaginarnos allí a los molineros, pues llenos de harina, moviendo los sacos de harina, de los sacos de salvado y demás, para claro, en fin, con su faena de molina. Eran además los molinos siempre lugares de encuentro, con mucho ambiente. Ya sabemos, si otro día hablaremos de ello, cómo siempre los molineros tenían fama de ladrones y las molineras tenían fama de otra cosa, porque siempre hasta esa canción, la de qué polvo tiene el molino, qué polvo la carretera, qué polvo tiene el molino, qué polvo la molinera, ¿no? Tienes todo, un rintintín. Ese sí, tenía su cosa, porque siempre... Pero bueno, yo creo que era la fantasía del varón de encontrarse una mujer en medio del campo, sola y demás, en fin, siempre ha tenido... Pero la literatura viene en muchísimos. De hecho, por ejemplo, el padre del Lazarillo, pues del Lazarillo de Tormes, pues era molinero y le gafo, dice, gafo de los potros, o sea que estaba cheposo de haberle aplicado los potros, el potro de tortura, de tortura, ¿no? Por haber robado, dice, por unas sangrías que hizo a unos costales, lo dice así, unas sangrías por cómo sacó el trigo de los costales. A veces metían una caña, en uno de los trucos, una caña cortada a bisel, y por ahí sacaban el trigo y se lo llevaban. Y otros muchos trucos que utilizaban a veces los molineros para sisar a los pobres, a la pobre gente que iba allí a moler a sus molinos. Pero bueno, hoy hemos hablado de estos molinos. También hay que hablar que cerca de Talavera hay otros molinillos pequeños, de esos de arroyo que decía antes, molinos de cubo, molinos bastardos que se llamaban también, porque no pertenecían a los grandes señores, como son unos molinos que hay en el arroyo Bárrago, muy cerca de Santa Polonia, de donde se hace la romería Santa, ¿sí?, Polonia. Pues allí muy cerquita hay otros molinos en esas sierrecillas. Que esos también servían para moler trigo. Sí, pero esos molían solo pues los meses que corría el agua en esos arroyos, que a lo mejor corría el agua 3 o 4 meses, ¿no? Ya. Entonces esa es la... En fin, otro día hablaremos de estas otras cuestiones, porque estos molinos condicionaban mucho los topónimos. Por ejemplo, siempre que veamos el arroyo del Cubo, muchas veces se refiere eso a un cubo de molino, donde el agua se acumulaba antes de pasar por el rodezno, uh-huh, y por el saetillo. Pero de eso, de toda esa maquinaria se puede hablar otro día y ya lo contaremos, ¿no? Pues sí, también otro molinillo que había y que queda el cubo, precisamente, es en el Casar de Talavera. Por debajo de la atalaya del Casar de Talavera también queda otro de esos molinos. Bueno, pues hablaremos de eso y también de las centrales hidroeléctricas que ya están en desuso. Sí, pues hablaremos de ellas, porque como digo, la del puente La del Puente Viejo, pues es una central eléctrica que tiene una gran, tiene unas turbinas que tienen su antigüedad. No son las más antiguas que funcionaron ellas, pero sí que hay ahí una central eléctrica que dio luz a Talavera, que al principio era solo una bombilla en la plaza de la plaza del reloj, o sea, no era que era mucho más. Pero bueno, eso ya de eso hablaremos otro día, pero hay que decir la gran vinculación que tienen las instalaciones molineras con las posteriores instalaciones de industrias hidráulicas y demás. Uh-huh. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, como siempre, Miguel Méndez, por ilustrarnos. Nada, a vosotros. Hasta pronto. Bueno, hasta luego.